Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Esta noche vamos a continuar la estela de Charles Mingus escuchando algunos fragmentos de la gira de 3 semanas que hizo por Europa en abril del año 1964 junto a Eric Dolphy, quien tocaba el saxo alto, la flauta y el clarinete bajo, Clifford Jordan y su saxo tenor, Johnny Coles a la trompeta, Jackie Bayard al piano y Danny Richmond a la batería. Este sexteto recaló en ciudades como Ámsterdam, la primera de ellas, París, Copenhague, Stuttgart, Oslo o Estocolmo, y de ella nos quedaron grabaciones excepcionales, consiguiendo un extraordinario acercamiento entre los planteamientos de un naciente free jazz con las más rítmicas pautas del swing. Eric Dolphy abandonaría la formación para quedarse en Europa, donde falleció un 29 de junio a los 36 años, de manera poco menos que controvertida. Escucharemos al final de esta emisión el tema So Long Eric, que formó parte del repertorio antes de que Dolphy dejara a Mingus y posteriormente a todos los amantes del jazz. Pero vamos a comenzar con Peggy's Blue Skylight, tema que os presenté en la emisión precedente, pero en otra versión, esta vez desde el Teatro de los Campos Elíseos de París, un 17 de abril. Thank you. Continuamos con Orange Was the Color of Her Dress, Then Blue Silk, una composición de Mingus de 1963 que formó parte del álbum del 75 Change 2, pero sin duda es mucho más interesante esta que vamos a escuchar desde Stuttgart en la Liederhalle y en la famosa gira del 64, concretamente un 28 de abril. Thank you. Thank you. Toda la gira está muy bien documentada y no tendréis ningún problema en encontrar las diferentes actuaciones y compararlas entre sí. Por ejemplo, la de la Konserthuset de Estocolmo, que diera como fruto un más que jugoso disco y una interpretación maravillosa de las meditaciones de Mingus. Sin embargo, nos vamos al Odd Fellow Palace de Copenhague un 14 de abril para escuchar dos temas: las fábulas de Phobos, dedicada a un polémico político demócrata y a sus actuaciones segregacionistas, seguidas de este gran homenaje a Eric Dolphy. Este magnífico saxofonista participó de grandes momentos de la historia del jazz, como por ejemplo sus asociaciones con Coltrane y Ornette Coleman, que le llevaron a elaborar esa música a la que se denominó free jazz. Pero para mí lo más interesante de su magnífica pero corta carrera fue sin duda el recorrido que le unió a su amigo Mingus. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you. Thank you. What is that?